enamoraste y regalá. Y si no te enamoraste, también regalá. Bonafide te ofrece una bolsa de enamorado para esa persona que te quita el sueño. Pasá y reservala, porque el próximo martes, que es 14 de febrero, es el Día de los Enamorados, tenés que ir a Bonafide y llevarle algo a él o a ella. Vicente López 2929, Bonafide, un regalo para compartir con los que más querés. Estamos en contacto con Benito Juárez, Fernando, perdón, Marcela, uy, se me confundió, Marcela Ferreira, ¿qué estoy diciendo? Marcela, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Vos sabés que como a veces... ¿De conductor? Pero no, vos sabés que a veces como me conecto con Coronel Suárez, que está Fernando también, digo, Fernando, digo, no, si es Benito, no Coronel. Bueno, no pasa nada, Patricia. ¿Cómo te va, Marcelita? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de este día realmente apacible, ¿eh? Después de tantos días calurosos, insoportables que hemos tenido, irrespirables. Bueno, ahora tenemos un día realmente lindo, una mañana fresquita, linda, con ganas de disfrutar, ¿viste? Así es. Tenemos aquí en Benito Juárez, te cuento, una temperatura de 21 grados. Yo recién estaba sentadita en la puerta de la radio y yo decía, no puede ser, es realmente maravilloso esos días, no podíamos asomar la nariz afuera de la radio. Claro. Estaba. Acá tenemos 17 grados, más fresquito aún. Mirá, bueno, nosotros tenemos un poquito más de temperatura. Y un vientito a 16 kilómetros del sur. Sí, está cambiando el viento en estos momentos, está cambiando del sector sur y después va a volver al este. Vamos a tener la temperatura que máxima estimada para el día de hoy entre unos 24 y 25 grados. Ajá. Y después se va a tornar un tanto nuboso. Ya hay algunas nubes que están llegando, pero la lluvia nos pasó de largo a nosotros, Patricia, ¿eh? Sí, a nosotros también. Bueno. Es así. Bueno, contame, Marcelita, ¿por dónde pasa la información ahí en Benito Juárez? Bueno, tenemos varias informaciones. Voy a tratar de ser lo más sintética posible para irte contando algunos de los temas importantes. En el día de ayer tuvo una intensa jornada nuestro intendente municipal, Julio Marini, quien nos estuvo representando en la capital federal y en La Plata, respectivamente, acompañado por el secretario de Obras Públicas, el arquitecto Diego Rossetti y la secretaria de Desarrollo Social, Marita Rizzi. Ellos en hora de la mañana fueron recibidos en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Nación, donde han presentado proyectos para la construcción de viviendas en el marco del Plan Federal Techo Digno. Vos sabés que, bueno, nuestra ciudad, como tantas otras, ¿no?, dentro de la provincia de Buenos Aires, está teniendo problemas importantes con materia de viviendas. Sí. No alcanzan las viviendas que hay, disponibilidad, los alquileres por ahí suelen ser muy altos. Y bueno, la mayor demanda de los vecinos ha sido justamente planes de viviendas. Justamente en este proyecto que presentaron de 50 viviendas para los barrios Villa Zambón y Villarriel, de los cuales 34 se van a construir en Villa Zambón y 16 en Villarriel. Hay un proyecto también de 60 viviendas para la localidad de Barker, en los cuales están pidiendo, ¿no?, que se les dé prioridad en este plan federal Techo Digno. También viajaron a La Plata y visitaron distintos funcionarios, donde fueron recibidos en distintos ministerios, en el provinciales, para conseguir cosas para nuestra ciudad, para Benito Juárez, que seguramente nos estarán ampliando esta información en los próximos días. También, hablando de materia cultural, con mucha movida, en el día de hoy está presentándose en el Centro Cultural Atilio Marinelli una obra de teatro con excelentes críticas, que tiene como actor principal a un hombre que tiene que ver mucho con el arte y que fue vecino de nuestra ciudad, Fernando Martín, nacido aquí en Benito Juárez, en la obra de teatro Simón, haciendo alusión un poco a las vivencias de Simón Bolívar junto a su maestro Simón Rodríguez, recreando con música en escena también partes de lo que tiene que ver con la historia, la parte de la historia que a veces no nos cuentan, ¿no?, de la depresión de Simón Bolívar, joven hombre que quedó viudo muy jovencito y que se refugia a través de su maestro Simón Rodríguez, y que cuentan las vivencias y de cómo deciden este proyecto grande de liberar, ¿no?, a Latinoamérica. Una obra muy esperada, con excelentes críticas en la ciudad de Mar del Plata, así que bueno, esperándolos que se presenten esta noche en el Centro Cultural Atilio Marinelli. Hablándote también de lo que tiene que ver con la fiesta provincial de la frambuesa, ya estamos a muy poquitos días, Patricia. Claro. De que, bueno, se produzca este encuentro. En Barker. Claro, en Barker, Villa Cacique Barker, la décima edición de la fiesta provincial de la frambuesa. Mañana finaliza el plazo de inscripción para los aspirantes a reina, así que si nos están escuchando algunas entidades que siempre proponen candidatas de la barría, bueno, están invitados hasta mañana, tienen tiempo para anotarse. Y contarte que, bueno, ya están cerrados los espectáculos. El viernes los Yupanqui, va a haber artistas locales también que van a estar visitándonos. El sábado 18 Ignacio Copani, y el domingo la Bersuit Vergara Bat junto a Antonio Zarragorro en el cierre de la fiesta provincial de la frambuesa. Mucha expectativa. En el día de ayer estuvimos dialogando con Barbarita Paz, delegada de Villa Cacique Barker, contándonos bueno, los últimos detalles y de cómo se está preparando. Ya hay gente que está ocupando el predio, acampando justamente en este lugar, y bueno, esperando que sea realmente un éxito como lo es año tras año. Muy bien, Marce, te cuento por aquí, por dónde pasa la información. Vos sabés que hoy se va a inaugurar un horno en Cementos Avellaneda y llegarían funcionarios nacionales. Esto sería a las 18, llegarán los máximos directivos de Cementos Avellaneda y funcionarios nacionales. Se menciona que llegaría el vicepresidente Amado Boudou, aunque faltaría determinar si su agenda le permitiría llegar a la hora de la videoconferencia. También arribaría la ministra de Industria, Débora Giorgi. Hay todo un movimiento en el aeropuerto con respecto a la seguridad de estos arribos. Y bueno, la ministra recorrería las instalaciones desde las 17:30. Se realizaría una videoconferencia con la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. En principio, el acto estaría preparado para la videoconferencia. La mesa local estaría compuesta por el directivo de Cementos Avellaneda, Jorge Heller, la ministra de Industria, Débora Giorgi, el intendente José Echeverry y un trabajador de la planta local. Así que está un poco todo revolucionado este tema por estos arribos importantes, lo que se están esperando, y por este horno que se inaugura aquí en Olavarría. Este jueves quedaría plenamente confirmado el esquema de este importante acto. Pasamos a otro tema y te cuento y les cuento que si hablamos de derechos humanos, tenemos que remitirnos a que en Tandil comienza el juicio por la muerte de Carlos Moreno, que era un abogado laboralista de aquí de Olavarría, muerto en la dictadura militar. Se inicia hoy y se lleva este juicio y se lleva a cabo en la sede del rectorado de la UNICEN. Esto será a las 13. La causa, en la causa están imputados Julio Alberto Tomasi, Roque Ítalo Papalardo, José Luis Ojeda, Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez, sobre privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado, cuya instrucción se llevó a cabo en el Juzgado Federal en lo criminal y correccional de la Ciudad de Azul. A todos se les imputa estos tres delitos en relación a Carlos Alberto Moreno, oriundo de la localidad de Olavarría, y se desempeñaba, como te decía, como abogado laboralista. Los militares Tomasi, Papalardo y Ojeda, quienes son imputados como coautores, se encuentran privados de su libertad, los dos primeros en arresto domiciliario y el tercero en una unidad penal. Eso también tiene en vilo a nuestra ciudad, ¿no? A ver cómo se desarrolla este juicio. Y también ¿cómo? No, digo, ¿cómo se desenlaza? Me imagino cómo se termina esta situación, ¿no? Seguramente están todos muy expectantes en cuanto a esta noticia. Totalmente. Además, este juicio va, a trascender seguro, y además transcurrirá en las siguientes 5 semanas. Va a ser un largo juicio. También contarles que desde Coopelectric se refirieron a la quita de subsidios y a la electrificación rural en diálogo con nuestra emisora Carlos Díaz, presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, indicó que están trabajando con las distintas resoluciones en cuanto a la quita de subsidios sobre los consumos residenciales. Hay una resolución que cubre a barrios cerrados y country, por lo que prácticamente no alcanza a Olavarría. Una segunda resolución habla de enviar la elección de la quita del subsidio desde el mes de febrero para aquellas rutas que denoten un alto poder adquisitivo. Indicó que Olavarría es difícil de determinar, por lo que con ellos se está trabajando y tratando de implementar otra resolución para enviar las cartas a quienes tengan un alto consumo de luz, aunque habría que determinar a partir de qué punto se marcará este corte. Por su parte, se recordó que hay una página web para renunciar al subsidio, a la que desde Olavarría llegaron solo entre 22 y 25 casos. Marcelita, es todo por acá para comentarte y, bueno, desearte que tengas una linda jornada, vos y todos allí en Benito Juárez. Bueno, Patricia, déjame mandarle un beso enorme, ya que hablaste de la empresa Cementos Avellaneda, al jefe de compras, Patricio Mociaro, que somos íntimos amigos, y que, bueno, me imagino cómo deben estar con todos los preparativos por estas importantes figuras que van a estar visitándolos. Así que a Patricio, que nos suele escuchar también por internet, le mando un abrazo enorme, un gran amigo, y que, bueno, mucha suerte con todo lo que le espera en el día de hoy. Muchísimas gracias, Marcela, un besito grande. Hasta luego. Chau, chau. Marcela Ferreira, desde FM del Sol, Benito Juárez. Una refrescante y espumante programación está en el aire.